Estos son los titulares del viernes 12 de agosto. Separatista prorruso insta a realizar referéndum sobre la unión de la provincia de Zaporilla a Rusia. Según la defensa taiwanesa, 11 aeronaves chinas cruzaron el jueves la línea media en el estrecho de Taiwán. Pronostican más lluvias en zonas del norte de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un representante de separatistas prorrusos en Ucrania ha hecho un llamamiento para que el 11 de septiembre se lleve a cabo un referendo en la provincia suroriental ucraniana de Zaporilla sobre la opción de unirse a Rusia. Moscú afirma tener más del 70% de la provincia bajo su control. El representante hizo la petición durante una entrevista con el periódico ruso Izvestia el jueves. El 11 de septiembre es la fecha en que se celebran los comicios locales en Rusia. El representante dijo que las fuerzas prorrusas también han dialogado acerca de llevar a cabo la votación el mismo día que posibles referendos similares que tendrían lugar en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, así como también en la sureña Jersón. Sin embargo, indicó que los preparativos para las votaciones no han estado progresando como se esperaba en medio de los incesantes combates en esas regiones. Analistas señalan que Rusia está buscando anexarse dichas provincias. No obstante, las fuerzas ucranianas están llevando a cabo contraataques para recuperar el control de las zonas ocupadas, incluso con la ayuda de residentes, que ofrecen una fuerte resistencia. Entre tanto, importantes periódicos de Estados Unidos informaron que Ucrania estuvo involucrada en explosiones ocurridas el martes en una base aérea rusa en Crimea, región anexada unilateralmente por Rusia en 2014. El gobierno ucraniano no ha reconocido oficialmente su responsabilidad por las explosiones. Sin embargo, el presidente Volodymyr Zelensky dijo el miércoles que Rusia había perdido 9 aeronaves de combate en la región. Rusia negó que la base aérea hubiera sufrido un ataque y explicó que los estallidos se debieron a la detonación de municiones para aviones. Por otra parte, la empresa estatal ucraniana de energía nuclear Energoatom informó que las fuerzas rusas volvieron a bombardear la central nuclear de Zaporilla el jueves. Energoatom explicó en una red social que los ataques alcanzaron partes de la central cercanas al lugar de almacenamiento de material radiactivo, así como una estación de bomberos situada en las proximidades de la planta. La firma detalló que no se han detectado cambios en los niveles de radiación en los alrededores del sitio, pero que la situación está empeorando porque se han dañado varios de los sensores. Por otro lado, un alto cargo ruso, prorruso, del gobierno provincial de Zaporilla ha acusado a Ucrania de efectuar los ataques. Desde el viernes pasado se ha estado informando sobre una serie de bombardeos contra la central nuclear. Ucrania y Rusia intercambian acusaciones sobre la responsabilidad de los hechos. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, 11 aeronaves militares chinas cruzaron el jueves la línea media en el estrecho de Taiwán. La línea representa una división extraoficial para prevenir incidentes militares no intencionados entre la isla y China. El ministerio señala que se detectaron 21 aviones y 6 barcos militares chinos en el estrecho de Taiwán y sus alrededores hasta las 5 de la tarde del jueves. Agrega que 11 aeronaves volaron en el lado este de la línea media. Aeronaves chinas han cruzado la línea todos los días desde el 3 de agosto. Hasta el mes pasado, ese tipo de vuelos eran poco frecuentes. Los más recientes casos suceden después de que China anunciara el miércoles el fin de los ejercicios militares a gran escala alrededor de Taiwán, que empezaron la semana pasada después de la visita que realizó a la isla la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. Analistas opinan que los traspasos de la línea por parte de China muestran la intención de ese país de aumentar la presión sobre Taiwán, haciendo que esos vuelos se vuelvan rutinarios. Por otra parte, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien visitó el jueves el Comando General de la Fuerza Aérea, manifestó que se sentía muy agradecida con dicha fuerza por su compromiso para proteger día y noche el espacio aéreo de Taiwán y a su gente. Agregó que deseaba que el ejército muestre al mundo su determinación de no ceder ni un solo palmo de territorio taiwanés o claudicar en sus esfuerzos para salvaguardar la libertad y la democracia. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En el principal salón del automóvil que se realiza en Indonesia, las automotrices hicieron públicos los detalles de los vehículos eléctricos que planean poner a disposición de la cumbre del Grupo de los 20 a celebrarse en Bali en noviembre. Está planeado que los delegados de la cumbre se trasladen en automóviles eléctricos por la isla. En el evento que se inauguró el jueves a las afueras de Yakarta, los fabricantes mostraron cuáles serán los vehículos. La automotriz japonesa Toyota señaló que proporcionaría aproximadamente 140 vehículos eléctricos de la marca de lujo Lexus. La sudcoreana Hyundai se comprometió a contribuir con unas 320 unidades, incluyendo vehículos eléctricos fabricados en Indonesia. La empresa fundó en marzo la primera fábrica de este tipo de vehículos en la nación del sudeste asiático. SAIC GM Wuling, una empresa conjunta de dos firmas chinas y la estadounidense General Motors, prometió proporcionar unas 300 unidades producidas en la fábrica de vehículos eléctricos que inauguró este mes en Indonesia. Los analistas señalan que las automotrices desean aprovechar la cumbre para anunciar su transición a los vehículos eléctricos. Agregan que el gobierno indonesio también está tratando de convertir la reunión en una oportunidad para mostrar los esfuerzos que está haciendo el país en pro de la descarbonización. La Dirección de Meteorología de Japón insta a la población en partes del norte del país a que se mantenga alerta ante posibles inundaciones y deslizamientos de tierra, dado que se pronostican más lluvias fuertes para esas zonas el viernes. La dirección informa que nubes de lluvia han estado trasladándose sobre Hokkaido y partes del norte de la región de Tohoku debido a un sistema de baja presión acompañado por un frente de precipitaciones. Zonas del oeste de la prefectura de Aomori han estado recibiendo copiosas lluvias. Entre el lunes y las 4 de la mañana de hoy viernes, la ciudad de Hirosaki registró 411,5 milímetros. En áreas del norte de la prefectura de Akita, las precipitaciones han ido en aumento. En la localidad de Hapu cayeron 306 milímetros en el mismo período mencionado. Ambas cifras se encuentran muy por encima del promedio de lluvias para la totalidad del mes de agosto. En partes de Aomori y Akita continúan vigentes las alertas por deslizamientos de tierra. Las precipitaciones previstas para un periodo de 24 horas hasta el atardecer del viernes podrían alcanzar los 200 milímetros en el norte de Tohoku y los 120 en Hokkaido y el sur de Tohoku. Los meteorólogos agregan que el frente de lluvias probablemente permanezca sobre o cerca del norte de Japón por aproximadamente 7 días más. La lluvia disminuirá temporalmente en torno al domingo, pero volverá a intensificarse el lunes. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.